Fly Fishing Radio, episodio 91. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Como habéis comprobado, durante todo este mes de, prácticamente todo el mes de julio, todo el mes de agosto, pues no ha habido podcast y este va a ser el primero de, digamos, una nueva temporada. Vamos a seguir hablando sobre pesca, sobre lanzado, sobre montaje, sobre todo lo que nos interesa. Sin más, no ha habido podcast porque, bueno, eran unos meses un poco difíciles, todo el mundo estaba entre vacaciones, pesca, familia, una cosa y otra. Pues bueno, tenemos todos, vosotros y yo, una serie de compromisos que nos han hecho, pues, me hacían un poco difícil hacer y grabar todas las semanas el podcast. No es que me haya ido ni es que esto se vaya a acabar, sino que, bueno, ha sido un pequeño descanso también por ver un poco en perspectiva y manejar otras cosas. Yo también he estado todo el verano bastante liado, pues llevando gente a pescar a Pirineos y bueno, y haciendo un montón de cosas. Y bueno, ahora que pues ya va volviendo a la normalidad y todo el mundo vuelve a sus trabajos y todo el mundo termina sus vacaciones, pues es hora también de que vuelva al podcast. Estamos a puntito de terminar la temporada en gran parte de España. Todavía quedan sitios, Aragón por ejemplo es uno de ellos. Acordaros que hasta el 30 de octubre se va a poder pescar en Aragón. Y bueno, todo va retomando la normalidad, como os estaba diciendo, porque empiezan a anunciarse cursos, eventos y actividades y todo tipo de cosas que suelen ser típicas de fuera de temporada. Vamos a comentar unas cuantas y vamos a hacer un poco de repaso de lo que está anunciado y de las cosas que van a ir pasando durante todo este otoño. Volvemos con más fuerza si cabe, con más ganas. Hay un montón de entrevistas preparadas para la próxima temporada que va a empezar hoy y que espero que os guste. Así que empezamos comentando un poquito los próximos eventos que vamos a ir viendo en los próximos meses. Ya está abierta la inscripción para el quinto Open Fly Creek de pesca por parejas de barbos a mosca. Tendrá lugar en el embalse de La Serena el sábado 12 y el domingo 13 de octubre de 2019. La inscripción por participante será de 190 euros y esa inscripción incluye dos noches de hotel en la pensión completa, plaza en la competición, comida de clausura el domingo, recuerdo del Open y obsequios. Hay un máximo de 14 parejas participantes y la modalidad del Open, como siempre, es la captura y suelta. Os dejo, por si queréis más información, enlace del evento en las notas del programa y así pues consultáis un poco todo lo que tiene que ver con bases y demás. Comentaros también que dentro de las cosas que va a organizar Fly Creek para este mes de octubre de 2019 hay otro evento bastante chulo e interesante. El día 19 de octubre, el sábado 19 de octubre, que es el Guideline Open Day, en el cual pues la gente de Guideline, además de los chicos de Fly Center, la gente de la marca Guideline, van a estar en la tienda pues haciendo una serie de demostraciones, habrá charlas, habrá prueba de materiales y habrá una serie de cosas para que se puedan probar pues las cosas, los productos del catálogo de Guideline. Estarán por parte del Pro Team de Guideline, estará Christopher Rons, Fabrice Vergues y Álvaro Santillán, y con los ambasadores españoles Aitor Coterón, Miren Olsegui y Javier Peña. Yo me imagino que también me pasaré por allí a dar una vuelta y a conocer y a saludar a la gente y echarle un vistazo a los productos de Guideline, y así que probablemente pues nos podamos ver por allí. Acordaros que es el día 19 de octubre en Madrid, en Fly Center. También os dejaré enlace a la página web del evento, a la página del evento, para que veáis un poco el programa y todo esto. Me imagino que estaremos allí y echaremos un rato bastante interesante. También, aprovechando que estará Chris Rones por Madrid, tiene previsto el domingo 20 de octubre, al día siguiente, dar un curso de lanzado. Lo que pasa es que no sé por qué, creo que las plazas estaban completas. No obstante, También os dejaré enlace al evento del curso. Ya me enteraré, preguntaré a los chicos de Fly Center a ver si hay plazas y en la semana que viene os confirmo si las hay o no las hay. Siguiendo con el lanzado y hablando de Aitor, que hemos comentado antes, estos días atrás en su Facebook ha comentado dos posibilidades, dos eventos Aitor que tiene intenciones de organizar. El primero era la posibilidad, de hecho lanzó una pregunta y dijo a ver si había gente que podría estar interesada en un curso de lanzado, sobre todo de lanzado de distancia, con uno de los mejores instructores de ahora mismo del mundo, como es Lasse Karlsson, y porque existía la posibilidad de traerlo a España y de hacer un curso con él, o hacer un evento con Lasse y con Aitor. De momento el tema ha quedado ahí, yo hablaré con Aitor y le preguntaré y os iré informando por si os interesa, ya que este también va a ser otro evento pues, interesante de los de verdad. Con gente de mucho nivel, como son Aitor, como es Lasse y como es esta gente que saben un montón. Además de todo, también en Facebook Aitor comentó que el evento que se hizo el año pasado con el tema de las dos manos, tenía intención de repetirlo este año, lo que pasa que con otra gente, con otras temáticas y otro y en otras fechas. De momento se comentó que sería posible, o comentó Aitor, que probablemente sería para finales, mediados de enero, una cosa así, probablemente después de Navidades. Ya digo que estos dos eventos que tiene organizados Aitor, que tienen mucho interés y que son bastante, bastante interesantes, los comentaremos un poco más adelante conforme vayan viniendo fechas y se vaya aclarando lo que se vaya a ir haciendo. No obstante, si todavía os habéis quedado con ganas de pescar, yo por aquí lo suelto, lo vuelvo a dejar. Si a alguno le interesa, pues que lo recoja. Os comento que hasta el 30 de octubre todavía se puede pescar en Aragón. Y que además, pues oye, estos días que está lloviendo y está empezando a florecer un poquito y acercarse el otoño, pues hombre, los caudales van a mejorar mucho con estos temas de las lluvias. Por cierto, hablando de lluvias, si hay alguien en la zona de la famosa Dima o Dama o Dema o como sea, de la gota fría y está escuchando el podcast, pues oye, mucho ánimo a todos, espero que no hayáis tenido muchos problemas, que haya salido todo bien. La verdad es que cuando la naturaleza se pone heavy es muy difícil, bueno, y prácticamente imposible pararla y se pone de una, pues es la hostia, las imágenes han sido increíbles. Por eso lo he dicho, que espero que estéis todos bien y que haya sido todo. Que no hayáis tenido mayores problemas. Pero bueno, aquí estos días está lloviendo, no de esas maneras, pero está empezando a llover. Y bueno, a los caudales de los ríos para el final de temporada le van a venir muy bien. Además, septiembre y octubre siempre han sido dos meses fantásticos para pescar, por varias razones, pero vamos, sobre todo porque para empezar ya no hay tanta gente por el Pirineo, entonces estás mucho más tranquilo, más cómodo, más a gusto, no tienes tanta gente alrededor y demás. Las truchas están haciendo acopio de proteína porque llega la hora de la época de fresar y hay que alimentarse y no hace tanto calor y por otra parte, pues oye, experimentar la pesca en estas condiciones pues es una auténtica gozada. Para todos los que queráis venir por aquí, pues oye, estaremos hasta el 30 de octubre en temporada. Si queréis venir conmigo, pues me mandáis un mensaje al... contactéis conmigo a través de la página web, a través de waterpeople.com y bueno, oye, encantado de la vida de llevaros a pescar y de hacer unos días de pesca con todos vosotros. El programa de esta semana es un poquito especial porque bueno, tenía mucha ilusión y por lo menos me parecía un tema lo suficientemente interesante como para traerlo y hablar un rato con él. Tengo al otro lado de la línea ha tenido bien atenderme a Damaso Barredo, que pescador leonés, bueno, que la particularidad fundamental, ¿no?, de su forma de pescar y de su pesca es que en principio es un pescador un poco especial porque tiene un 98% de visión perdida o un 98% menos de visión y entonces pues su pesca o su forma de pescar pues es un poquito diferente a la nuestra. Estábamos hablando ahora de pesca y demás y quería simplemente saludarle lo primero y darle las gracias sobre todo por atenderme y nada, ¿qué tal, Damaso? ¿Cómo estás? Hola, Míker, bien, bien, muy bien. Hola, hola a todos. ¿Qué te iba a decir? La verdad es que coincidió. Me mandó el enlace al. Todo esto vino porque en su día, hace poquito, me mandó un amigo un enlace a la revista Harry Sedal en la web, a la web de Harry Sedal, en la que, bueno, había un reportaje que hablaba de ti, ¿no? Que eras un pescador leonés y un poco, pues, tu circunstancia personal. Entonces, me llamó mucho la atención y quise contactar contigo, pues, para que me lo contaras, ¿no? Para que me contaras un poco, pues eso, cómo te apañas y un poco, pues cómo al final me realizas o haces tú nuestra afición favorita, ¿no? ¿Cómo es la pesca, claro? Sí, pues sí, es verdad que me llamaron los de Jerez Adel y estuvieron hablando conmigo y tal, y luego publicaron ahí una pequeña noticia y eso. Y sí, pues nada, yo ya ves, me apaño como puedo, porque con el resto de vista que tengo, pues tengo que utilizar estrategias bastante diferentes a las que usáis vosotros, me imagino, porque, claro, si no puedes utilizar la vista, pues tienes que apañarte de otras maneras, ¿no? No, está claro. Y más con una, lo que estábamos hablando antes, con una disciplina como es, en el caso mío, nuestro, en el caso que suelo practicar, que es la mosca, y en mi caso seca, pues claro, lógicamente el componente visual tiene mucho, mucho que ver. Entonces, pues claro, Claro. es un poco complicado, desde luego. No, claro. Yo con sedal pesado no pesco. Yo tengo que pescar al lance ligero y cuando pesco con moscas, pues tiene que ser con un buldo. Y es la manera. Lo intenté alguna vez con la caña de mosca, pero fue, era imposible. Bueno, sí, Era porque completamente imposible. Entonces, pues seguí de la manera que lo hacía tradicionalmente. sí, claro, yo me imagino que además tú pescando al lance, tendrás tus trucos, por decirlo de alguna manera, tus maneras de porque al final, claro, tienes una circunstancia con la vista, pero el resto de cosas lo manejas, es decir, el tacto, el poder manejarte en el río o en el embalse donde suelas ir a pescar, Sí. y habrás desarrollado tus propias técnicas incluso, ¿no? Pues seguramente. La verdad es que cuando voy con compañeros muchas veces me dicen, pero bueno, ¿cómo sabes que ahí se ha cebado una trucha? Digo, pues porque lo he oído y lanzo donde me parece que se ha cebado y suelo acertar bastante bien. Entonces, no sé cómo puedes, porque si no lo has visto, solo lo has oído, digo, pues oye, mira, no te sé decir cómo lo hago, pero bueno. Yo lanzo para allí y unas veces me saldrá mejor y otras peor, pero más o menos, pues mira, algunas veces pues lo consigo. Claro. Y luego, la verdad es que yo a trucha vista no pesco prácticamente nunca, ya te digo, tiene que ser al agua, yo pesco siempre al agua, porque claro, las truchas no las veo, las cebadas las oigo alguna vez, pero verlas jamás. Entonces, bueno, pues al agua también se pesca. Sí, No es tan joder. divertido, no es tan divertido seguramente como pescar a pez visto, pero bueno. Bueno, Oye, es la manera que. eso de que no es tan divertido. Pescar al agua tiene su misterio, y muchas veces además es cierto que lo que dices, que hay muchas veces que las picadas, o las cebadas, incluso estás en un tramo de río y muchas veces las cebadas, más que oírlas, las sientes, y nos ha pasado a todos. Es decir, cualquiera que pesca, estás centrado en una postura o en una posición, y de repente o bien escuchas al otro lado o bien intuyes que se ha movido, y levantas la mosca y la pones en el otro lado, y muchas veces sube la trucha, o por lo menos Sí, tienes la claro. picada, ¿no? Esas cosas que pasan, que estás metido en el río, estás metido en la pesca y tal, y no sé si es llamarlo un sexto sentido o cómo llamarlo, pero muchas veces esas picadas las intuyes, y pasa, o sea, nos ha pasado a todos. Sí. Y a mí me pasa también muchas veces cuando, claro, yo las picadas yo las tengo que notar al tacto. No, yo no veo cuando cogen la mosca. Entonces, muchas veces clavas y dices, hostias, ¿por qué he clavado? Si la verdad es que no lo he visto, no he notado nada, pero yo qué sé, hay un sexto sentido que a veces pues eso, te hace clavar cuando en realidad casi ni has notado nada todavía. Sí, la Pero experiencia mira. y los años que llevamos Sí, que llevas en el sí, sí, río, sí, sí. y hay muchas circunstancias que a veces consigues que eso, pues ese tipo de picadas que muchas veces dices, joder, no sé realmente cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Sí, ¿verdad? Pues eso creo que nos ha pasado a todos Sí, alguna vez. Sí, y más de una vez truchas que se clavan prácticamente solas, ¿no? Que has puesto la mosca en una postura y no sabes muy bien o no lo has visto, por lo que se mueve, está el agua rizada o lo que sea, vas a tirar para recoger y dices, coño, si tengo premio aquí muchas veces también. También, sí, que sí, eso, sí. Que eso ha pasado. Sí. Oye, una curiosidad, ¿cómo te metiste? Bueno, siendo de León es fácil de intuir, ¿no? ¿Cómo empezaste, cómo te picó el gusanillo de la pesca? Pero sí que me gustaría saber un poco cómo empezaste a pescar o cuáles fueron tus primeros pasos o a consecuencia de qué te metiste en el mundillo de la pesca. Sí, mira, yo empecé a pescar a los 9 años. Yo tengo ahora 53, o sea que llevo pescando prácticamente toda la vida. Claro. Y a mí me enseñó a pescar mi padre y un tío mío que era... Mi padre pescaba, no era muy pescador, pero mi tío sí. Mi tío era terrible. Y vivía en pueblos de la montaña, que aquí en León los pueblos de montaña todos tienen trucheros. Ahora menos, hay menos truchas, pero siempre fueron muy trucheros. Yeah. Y yo empecé a pescar, cuando yo empecé a pescar yo todavía veía bien, porque yo perdí la vista a los 10 años. Si yo tenía 9, estuve como un año así pescando, viendo normal. Yeah. Y yo aprendí a pescar con la técnica que se usaba aquí tradicionalmente, que era la pesca a la leonesa, con moscas ahogadas y el buldo y una boya. Sí. Y así es como aprendí, y bueno, aquello era súper emocionante, porque además era cuando había truchas de verdad, no se pescaba muchísimo, muchísimo. Era una maravilla. Y luego ya no lo dejé nunca. Bueno, en realidad sí, bueno, cuando llega la edad esa... adolescencia y tal, que parece que dejas un poco la historia, pero luego lo volví a retomar otra vez. Pero esa, ya con esa, bastante fuerza. Esa edad, yo creo que la hemos pasado todos, ¿no? Te van a un amigo, precisamente hablábamos el otro día de eso, ¿no? Que decía, joder, tenía una afición el crío mío a pescar y tal, y ahora con 16, sí. 15, 17 años, dice, no, cualquier cosa menos pescar. Y digo, tranquilo, que volverá. Cuando volverá, se aburra volverá. De esto, volverá, no te preocupes. Claro, claro, claro. Sí, pues así fue la cosa. Sí, claro, sí, que nos ha pasado a todos, además, o sea, a todos o a la mayoría, ¿no? Que tienes sí, en un momento una serie de aficiones y luego otra, y luego vuelves a la primera parte. Sí. Oye, una duda que tengo, me imagino que por tu circunstancia, el tipo de ríos que tendrás que pescar o los escenarios serán... Claro, no tendrás que pescar en tramos, digamos, relativamente abiertos o... No te creas. Wow. No. Pues yo quería preguntarte, no te creas. Pues digo, no sé, a lo mejor, pues claro, no somos... Yo, no. Hay veces que te metes yo... en el jabalí, como suele decir un amigo mío, y sí, hostia, te metes por los jabalí ríos, lo hago complicado. Bastante. Joder. Lo hago bastante. Pues mira, yo, la verdad es que yo pesqué en río, últimamente pesco menos que hace, no sé, como decir, de 10 años. Uh-huh. Porque yo hace, ahora... me aficioné también al kayak y pesco desde kayak mucho en embalses. Yeah. Entonces, antes de esto, pues sí pescaba mucho. Pescaba básicamente en dos zonas. En un río de montaña, aquí en Puebla de Lillo, que mi mujer es de aquí. Y pescaba también en la zona mía, que es ríos de llamas de llanura, que son ríos más grandes en el Esla, en Mansilla de los Moros y por ahí, ¿no? Yeah. Entonces... ya te digo, son el río, los ríos de llanura son más anchos, pero bueno, también hay que hacer el jabalí para meterse por allí. Sí, en algunos tramos en por ahí, por la mucho, zona de Mansilla y demás, sí, esa zona la conozco mucho, y hay algún tramo que se las trae, sí. Sí, sí, sí. Y luego aquí en el río este, en el nacimiento, el Porma, en el tramo alto del río, que es la zona esta, pues sí que es un río muy encajonado entre árboles, muy... Bueno, ya sabes cómo son los ríos de montaña. Uh-huh. Porque ahí en los Pirineos tenéis unos cuantos. Hay unos cuantos, sí. Pero es que las zonas tienen una ventaja, dime. Y es que las zonas de alta montaña generalmente, las que pesco yo habitualmente, suelen ser zonas de praderas, de pasto, que hay mucho ganado y tal, y suelen ser zonas limpias de árboles. Te puedes encontrar con que el río se encajona y se mete en un barranco y tal, pero lo que es vegetación ya. Y tal sí, es sí. Más fácil. O sea, está mucho más limpia casi siempre. Lo que pasa es que aquí el río este no. Este río va completamente metido en arboleda. O sea, completamente. Tienes que ir prácticamente por dentro del río, porque la mayor parte, ¿eh? Porque si no, no haces más que dos o tres tiradas entre dos o tres gateras que han hecho y ya está. Yeah. Y bueno, pues nada, pues lo haces como por dentro y lanzando a varadas cortas, por debajo de las ramas, bueno, lo típico. Lo que pasa es que yo esta zona la conocía muy bien porque pasé muchas horas en este río. Y prácticamente no tenía ni que ver los sitios porque ya me lo sabía de memoria. Ya, claro. Ya sabes todas las posturas de las truchas, todas las. Ya, bueno, ya sabes. Sí, como se suele decir siempre al final, o sea, lo primero para poder pescar en un sitio es conocer el tramo. Y claro, si te lo conoces prácticamente de memoria, pues siempre es mucho más fácil, está clarísimo. Claro, claro. Cuando Está conoces clarísimo. mucho una zona, pues ya sabes dónde tienes que tirar y dónde no. No, Claro, claro. así era la historia. No, no, Y ya te eso. digo, ahora. Últimamente pesco mucho embalse porque por eso, por el tema del kayak, que me gusta mucho. Y claro, te facilita mucho, en el caso mío, pues puedes acercarte desde fuera, lanzar a las orillas desde fuera sin problemas con ramas ni con historias. Y bueno, está bien, está chulo. Eso del kayak es. Yo alguna vez he pescado con pato, con flotador, porque claro, me imagino que será Ah, claro. parecido, pero no exactamente lo mismo. Pero claro, ese tema de la pesca del kayak en embalses, me imagino que el embalse del Porma y embalses de ese tipo, pues tiene que ser una Sí. experiencia. Tiene que estar bien, ¿no? Tiene que ser curioso, por lo menos, de poder de acceder a tramos y a posturas que de otra manera es imposible prácticamente acceder. Claro, sí. La verdad es que es muy interesante. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Sí. Bueno, Sí además me que. que es. Bueno, al final es como el pato, ¿no? Lo que pasa es que puedes moverte muchísimo más. Puedes acceder a zonas lejanas y recorrer mucho terreno en el mismo día, ¿no? Claro. ¿Cómo Sí, es está lo que tiene. el tema ahora que aprovechando que le pegas al kayak y demás, el tema de la legislación en Castilla y León, ¿cómo está el tema ahora? ¿Se puede pescar? Pues yo recuerdo que en tiempos había que andar matriculando los patos y los kayaks Pues sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues, Aquí, dime. antes me parece que hubo una época que no dejaban pescar en pato. Aquí en Castilla y León, ¿eh? Oye, Miquel, Sí, ah, vale, dime. Te oigo, pensé te que no oigo. estabas ahí. Vale, pues hubo una época que no permitían pescar en pato, luego lo autorizaron pero sin matricular, sin necesidad de sacar un permiso de navegación, y me parece que este año han vuelto o sea que ya es necesario pedir el permiso de navegación y la matrícula para los patos también. Para los kayaks ya era necesario y ahora para los patos también. Joder, Bueno, ¿qué es me parece ahí? una ridiculez Ya. absoluta, Eso te iba a pero decir, que bueno. las administraciones siempre facilitando las cosas. Joder. Sí. Es que Aquí es algo. en este país son así las cosas. Sí, no, no, Ya sabes. ya veo, ya. Es que a la hora de facilitar a la gente, no, es que tienes que matricular, sacar una no sé qué. Oiga, que estamos hablando de un trozo plástico con un Claro, remo para pescar. exactamente. Sí. Pero bueno, cosas que Pues pasan, hombre. así son. Igual algún día espabilamos un poco y aprendemos de otros países. Bueno, deberíamos, desde luego, Pero de deberíamos. momento no. ¿Qué te iba a preguntar? Trucha, lucio, carpa, barbo, ¿qué le pegas a todo o qué A especie es la todo, que? a todo, a todo, a todo, a todo, a ¿Mm? todo. Joder. Donde haya un poco de agua y un pez, lo intento pescar. Sí, pero eso creo que nos pasa a Sí, todos también, ¿eh? sí. Eso Sí, creo que sí, nos pasa a todos. Entonces, que te arrimas a un trozo de agua que tiene más de 3 gotas de agua juntas y dices, hostia, aquí tengo que meter la sí. Sí. mosca a ver qué hay. Claro. Pues Sí. sí, por aquí teníamos muchos lucios antes en los ríos, en el Esla y en el Órbigo, y era muy, muy bonito de pescar, pero últimamente la verdad es que lo tenemos cada vez hay menos. Cuesta un trabajo sacar un lucio terrible. Y solíamos ir. Me gusta mucho también ir abajo al embalse de Ricobayo. Supongo que lo conocerás. Sí, no lo he pescado, pero sí que lo conozco, sí. Pues no está lejos, está como a 130 kilómetros de aquí de León y tal. Y bueno, se puede ir en el día. Y nos gusta pescar los barbos cuando se ponen a comer alburnos. Pues es fácil capturarlos con señuelos. Claro, si están. Y es muy, muy muy bonito porque los barbos, bueno, ya sabes cómo son, ya los habrás pescado alguna vez. Sí, claro. Son unas bestias terribles. Y hay barbos muy grandes. Sacamos barbos de 4, de 5 kilos con facilidad. Entonces, claro, eso es divertidísimo. Joder, Pero no. ahí va, vamos con embarcación, ¿eh? Vamos con embarcación, no con el kayak o con pato. Porque se pescan a mucha profundidad. Igual hay que pescarlos a 20, 30 metros de profundidad. Joder. Sí, pero es muy, muy, muy bonito, la verdad. Cuando entran, ¿eh? Cuando no, es aburridísimo. Bueno, pero esas pescas que yo suelo llamar de fe, de tener que meter el... Por eso no me gusta pescar a ninfa, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que tienes que andar profundizando y estás pescando y dices, bueno, voy a poner aquí abajo, a ver si suena la flauta y están a esta profundidad o están de esta manera. Y bueno, son pescas que tienen sus... Claro, lógicamente tienen su aliciente, ¿no? Yo recuerdo en Ricobayo, cuando llegue septiembre, finales de septiembre y demás, y empiecen las hormigas y los barbos se pongan con el tema de las hormigas... Ah, sí, bueno, eso es otro tema, claro, sí. Hay mucha gente que les mete mucha que además que bajan... O sea, que decir, que la gente va a pescar y que salen barbos muy gordos ahí en todas aquellas muy, zonas. Muy, muy, muy. Muy grandes, muy grandes. Hay unos tarugos terribles. Y cómo tira ese pez es terrible. Claro, eso es verdad. Y si la pelea que da es terrible, sí. Claro. ¿Qué prefieres, pescando trucha, barbo, cada cosa en su momento? ¿O tienes algún pez un poco más preferido, por decirlo de alguna manera? Pues no sé qué decirte. Yo creo que el barbo es lo que más me gusta de todo lo que he pescado. Bueno, la trucha es muy interesante. La trucha es... no sé, la trucha tiene algo especial. Pero yo creo que si tengo que quedarme con alguna pesca, igual me quedo con la del barbo, sí. Puede ser. Sí. Puede ser, sí. No, lo que pasa es que, Dios, mira, es un pez que he pescado menos habitualmente porque, claro, ahí, por ahí abajo, ahí en Ricobayo y en todas esas zonas, ¿es el barbo de Graals o hay alguna otra especie? O... No, es el barbo común. Es el barbo común. Aquí no tenemos... Sí, dime. Sí, no, que eran... Te digo, porque yo habitualmente en Navarra y en Aragón se pesca el común, el barbo de Graals, que es... Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, pescarlos arriba es complicado. Hay que andar siempre buscando la forma de pescarlos en abajo y es un pez que, no sé, yo no... Será porque el tipo de pesca no me ha llamado la atención nunca, pero no es un pez al que le preste especial atención. Y sin embargo hay mucha gente, y conozco mucha gente que estáis enamorados, ¿no?, del barbo. Y digo, ojo, pues será cuestión de que habrá que probar alguna vez. No le termino de coger el aire. Bueno, no sé. Lo que pasa es que ahí tenéis mucha trucha, ¿no? Y también, a lo mejor, claro, en los sitios donde no tienen trucha, si tienen que dedicarse al barbo, pues lo tienen más estudiado el tema y tal. Hombre, evidentemente, pero bueno, eso lo entiendo, pero... Es un pez, yo creo que muy desconfiado y difícil de pescar, me parece a mí, en superficie. Cuando lo pescamos allá abajo, pues no. Ahí, claro, imagínate, ahí no es absolutamente nada. O sea, yo los pesco con un señor lo que hago con un buck tail, con un jig de buck tail. Yeah. Y, claro, ahí eso casi da igual lo que le pongas, porque a esa profundidad que no habrá ni luz ni nada, pues supongo que atacará por las vibraciones o por lo que sea y, bueno, es otra historia. Pero claro, pescarlo con una hormiga en superficie y eso a mí me parece complicado, complicadísimo. Sobre todo porque muchas veces las hormigas al final, el problema es que hay veces que quieres cogerlos con un determinado tipo de pez, de señuelos, están a una cosa y lo de las hormigas es complicado. Siempre acabas teniendo el tamaño que no tienes tú y bueno, suele pasar, suelen pasar. Entiendo, entonces, haces tú, te fabricas tus propios señuelos y tus... Sí. Y las ahogadas, ¿todas las haces tú? Las ahogadas las hago yo, pero las hago en tamaños mayores que los que normalmente utiliza la gente, porque yo las moscas pequeñas no soy capaz de hacerlas. Las hago en tamaños más grandes normalmente, tamaño 10 o 12... Del 12 no puedo bajar porque ya me es imposible. Bueno. Entonces, pero bueno, oye, ya sabes, hay circunstancias en las que pasarán de mi mosca, pero es que no puedo hacer otra cosa. Prefiero pescar con cosas que haya hecho yo andar comprando las moscas. Te voy a decir una cosa, Damaso. Yo, y más de uno se va a echar la mano en la cabeza cuando diga estas cosas, pero yo las suelo decir más que nada porque al final son experiencias y yo lo que he probado en las experiencias que me han dado... Al final, el tamaño de la mosca... sí, vale, bien. Muchas veces, realmente la trucha, o el barbo, o el pez que vayas a pescar, si realmente le importase la mosca, el modelo concreto, la forma... Sí. Sabes que hay mucha gente que está con el tema de las sedas, de los colores y demás. Yo siempre digo lo mismo, digo sí. Si una trucha fuera capaz de fijarse en el color y en el tamaño de una mosca, de la mosca en concreto, sin necesidad de otra cosa, lo más probable es que lo primero que vería sería el anzuelo. Y dice, coño, ¿y este trozo de hierro que le sale del culo a la mosca? ¿Qué coño? ¿Qué es lo Ya, que es? es verdad. Es una cosa muy extraña lo de los colores y lo de los tamaños, porque realmente cuando se pesca con ahogadas, que realmente la forma es igual en todas, joder, hay veces que te cogen solo una y las otras pasan de ellas. O sea que algo, y además con variaciones mínimas, y unas las cogen y otras no. Es una cosa muy, muy extraña, si lo de lo del tema de las truchas, lo que quiere y lo que no. La Sí, verdad yo es que es una cosa muy curiosa. siempre he dicho lo mismo, es decir, que en un momento determinado cuando vas a pescar truchas o barbos o incluso cualquier tipo de pez que está acostumbrado a comer determinado insecto en determinado momento, de determinada manera, al final lo que le importa al pez es que lo que tú le presentas sea o lo pueda interpretar como comida, es decir, que sea un 16 o un 18, en el fondo es menos importante de lo que pueda parecer en el decir, no, esto es una mosca o es una piedra. No sé si me explico. Ya sí, completamente, claro. Que tenga una sensación de vida y de algo comestible, Eso claro. es. Que la Sí, trucha, o la efectivamente. trucha o el pez, el barbo incluso, diga, mira, esto es comida, me lo voy a comer. Y muchas veces desprecia, ¿no? Y dice, oye, que es un poco más grande, un poco más pequeño de lo que es habitual, o que el color no es exactamente. Yo no creo que ningún pez sea capaz de distinguir tintadas de Guterman, con todos mis respetos, ¿eh? Pero no creo que sean capaces de distinguir una tintada de Guterman de otra, porque al final, pues no sé, lo que busca el pez es una sensación de movimiento o de vida Sí, o de que lo que se va a comer exacto, es un bocadillo de chorizo, ¿va? Así de sencillo, realmente. Pero sí. es un poco la La historia, ¿no? verdad es que es cierto que no sabemos muy bien, y yo creo que por eso nos mola tanto, Claro. porque no lo conocemos todo. Sí. Todavía hay un misterio en la Eso pesca. es verdad. Eso es verdad que hay veces Sí, que sí, hay sí. días que haces una cosa de una manera y funciona, vas al día siguiente, haces lo mismo, las circunstancias del río, del agua, de lo que sea, son las mismas y aquello no funciona igual. Eso Claro, claro. pasa. Sí. Es curioso porque lo comentaba el otro día con un amigo, estábamos preparando a hacer un sereno en Ediati y hablábamos de eso. Me decía, joder, ayer hormigas a punta pala, se pusieron como locas, el tiempo estaba parecido, no sé qué, no sé cuántos, pues era porque, no sé si hacía un poco más de viento, 2 o 3 o 4 o 5 grados menos, yo qué sé, alguna circunstancia cambió y aquello de haber sido el día anterior un festival, al día siguiente a no poner la mosca en el agua porque no se movió una trucha. Claro. Y dices, Hay tantas hostia, variables que es claro, por imposible eso, controlarlo eso todo. es así. Y Joder, claro. pero que esto es rarísimo, ¿no? De repente un día de otro, ¿no? Y lo que dices Sí, sí, sí. es lo que hace que luego Eso es lo vayamos todos los días bonito. a la orilla, ¿eh? Claro. Porque si Si ya fuera todo. supiéramos lo que iba a pasar, no tendría ni la mitad de gracia. Si fuera fácil, desde luego sería Claro. por eso. O sea que el tema de las ahogadas te las montas tú y lo Sí, manejas sí, tú. sí. Haces también los streamers y tema de... Yo básicamente ahogadas, ninfas, o sea, ninfas y streamers. Ajá. Y luego es en moscas y luego señuelos, pues fabrico guptais, fabrico spinner baits, fabrico Joder. cucharillas, fabrico muchas cosas. Bueno, eres un artista entonces, macho, Que, del bueno, no, señuelo. no, no, no, no, no soy ningún artista, pero bueno, me hace gracia conseguir engañar a un pez con algo que he fabricado yo. No, eso. Básicamente, Esa es una eso de las tiene. alicientes, ¿eh? Claro, es que no tiene nada que ver, nada que ver. Encima lo haces tú Entonces, pues el eso. señuelo, pues eso, evidentemente, tiene su puntito. Claro, Es claro. otra satisfacción, desde luego. Desde luego, sí. Es otra satisfacción el haber fabricado, porque además, como se suele decir, pescas dos veces, cuando estás fabricando el señuelo y cuando estás usándolo. Claro, Pues sí. Me acuerdo es... perfectamente todavía de la primera trucha que pesqué con una mosca que fabriqué yo. Joder. Y no me lo podía creer, porque, no sé, como que me acaba de creer que algo que hubiera hecho yo, aunque pareciera parecido a algo que has comprado, que funcionara. Y, joder, la primera vez que me entró una trucha a una ninfa que había hecho yo, bueno, una satisfacción del copón, claro, te No, imaginas. no, por supuesto, no, no, y además yo creo que cuando te pones a montar moscas y montas la primera y la primera trucha que coges, o el primer pez, no por trucha, sino por el primer pez que coges con una mosca que has fabricado tú o que has montado Sí, tú, sí, sí. yo creo que nos Sí. acordamos todos. Seguro, seguramente, Sí, porque además la sí. sensación es Sí. esa, es decir, yo por ejemplo que siempre he sido un torpe con las manualidades, nunca he sacado buenas notas en manualidades en el colegio y demás. Pues eso, el montar una mosca la veías y dices, ¿y este piltrafa que acabo de hacer va a coger truchas? Pues sí, Pues pues sí, las pues las coge. pesca. Las pesca y dices, joder, es un subidón de ego de mucho cuidado, efectivamente. Sí, es verdad. Es un subidón de ego de mucho cuidado. Sí. Pues sí. Oye, o sea que le pegas, vamos, prácticamente a todo y todo. Y además con ya veo que te manejas, vamos, bien, bien, de verdad, ¿eh? Bueno, hago lo que puedo, vamos, hago lo que puedo. No creas que me manejo, cada vez me manejo un poco peor, pero bueno, Pero eso no te digamos preocupes. que no tiro la toalla fácilmente. De eso no te preocupes porque es la edad, ¿eh? O sea que andamos todos igual. Yo últimamente Sí, es hay verdad. días que te metes al río y dices, jo, macho, cualquier día, hoy habría estado en cualquier otro sitio mejor que aquí, pues estás torpe, no te enteras de las cosas. Mira, que nos pasa a todos. Yo lo suelo decir que es la edad, cada vez es peor la edad. Yo ahora ya últimamente digo, joder, voy a llegar el día en que tardo más en atar los nudos que en pescar. Porque, Dios, solo anillar la caña y hacer los nudos ya me cuesta un triunfo. Pero bueno, lo tengo que hacer al tacto y eso, bueno, lógico. No puedo utilizar hilos muy finos porque los hilos muy finos no soy capaz casi de anudarlos ya. En fin, pero bueno, que al final te tienes que apañar como puedes Bueno, pero y es lo que hago. efectivamente es eso, y es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Que te vas buscando tus trucos, entre comillas, para seguir con el tema de la pesca. Al final, Claro, claro, claro. en el fondo también te voy a decir una cosa, y empiezo a notarlo yo también, ¿eh? Cada vez cuando salgo a pescar yo por mi cuenta y muchas veces lo piensas y dices, joder, si es que realmente el pescar una o 200, por decir un número, en el fondo me da lo mismo. Si ya solamente el estar aquí en el río, disfrutar del Claro. sonido, de los olores, del estar metido en el agua y tal y cual, para mí ya es Sí. un triunfo. Entonces, a partir de ahí, pues todo lo demás. Y Claro, si claro, claro. encima coges peces, pues Si no te quiero ni encima contar, pero vamos. pescas, pues ya es la bomba, claro. Claro, si encima coges peces, no te quiero ni contar. Pero sí que lo vas notando, ¿no? Que hay días. Antes me acuerdo más al principio, sobre todo, que ibas, pues eso, y con el ansia de coger muchos peces y cuantos más mejor. Pero últimamente ya vas de otra manera. Cuando vas solo, yo te digo, cuando voy a pescar por mi cuenta, y hay días que incluso veces que ni pones la mosca en el agua. O sea, es decir, no haces ni un solo lance, pero sin embargo disfrutas de un día bonito de pesca. Claro, sí. Sí, es como la disculpa para poder estar en ese Eso es, entorno. eso es. Y luego además dices, oye, pues mira, voy con los amigos, echamos el almuerzo, cuatro risas y tal y cual, pues mira, ya vuelves a casa y vuelves, oye, pues ya afrontas la semana de trabajo o lo que sea y de otra manera, desde luego. Sí, es verdad, es verdad. Pero ya te digo que muchas veces eso es cuestión de la edad, ¿eh? Porque cada vez está la cosa, te vas haciendo mayor y joder, hoy me duele la rodilla, hoy no sé qué, no sé cuántos y cosas pasan. Esas cosas pasan. Verdad. Pero bueno. Mientras Bueno, aguantemos y podamos, pues yo creo que ahí claro. estaremos en el río y le meteremos caña. Sí, hay que no se puede tirar la toalla, No. hay que seguir haciendo lo que nos gusta. Desde luego. Eso es así. ¿Vas a pegarle este fin de semana al río o vas de No, familia no. o... Este fin de semana no hay pesca, Vale. pero vamos, probablemente entre semana, la semana que viene, caerá alguna tarde. Bueno, pues eso, pudiendo hacerlos eso es una gozada. Sí, porque yo las tardes las tengo libres, entonces ahora que no son tan largas, pues da lugar a mucho. Claro. Sí, Sí, hay muchas pueden. oportunidades ahora. Sí, además ahí en bueno, ahora en León enseguida cerrarán la temporada, se quedarán los ríos. Bueno, todavía queda este mes de agosto, ¿no? Por Los poder. no, los ríos que no están regulados por pantanos, o sea, los de montaña, están cerrados ya, Ah, cerrada la vale. veda, Es verdad, el 31 cerrarán de el julio. 31, ¿no? Sí. Y los demás ríos está abierta la pesca hasta el 31 de agosto, digamos con muerte, bueno, de esas rosarés y todo eso, pero en realidad hasta el 15 de octubre se puede pescar sin muerte, sin problema. Bien. Que eso está bien, hasta el 15 de octubre ya es una temporada Joder. magina, Queda larga, ahora sí. que os queda el Esla, el Porma, el Órbigo y todos estos ríos, ¿no? Sí, exacto, de los pantanos y de los pantanos para abajo. Ajá. Los que están regulados por pantano, o sea, los ríos ya de más abajo de llanura. Esos hasta el 15 de octubre se pueden pescar. Joder, buenas Así pescatas que es hemos. que hay a última hora, a último, o sea, en la primera quincena de octubre se pesca muy bien, se suele pescar bastante bien. Mejor que en verano, yo Eso te creo. iba a decir, Qué buenas fines de temporada hemos echado ahí en Mansilla las mulas, precisamente como decías, o en el Carrión en Palencia y tal. Joder, ha habido años que hemos hecho pero días muy interesantes y muy buenos Seguro, pescando, ¿eh? seguro, sí. Por aquellas Sí, zonas. es buena época, sí. Pues fíjate, nosotros en Aragón este año hasta los cotos sociales, o sea, los cotos, digamos, gestionados por la administración, cierran el 31 de octubre. O sea que todavía tenemos 15 días más que vosotros en León para pescar 31 en un de montón de sitios. octubre. Hey. Qué gozada. Hay Qué bien. ríos de Aragón que, bueno, los cotos prácticamente todos. Lo que son zonas Ya, libres van ya. a cerrar el 15 de octubre y lo que son Pero todo, cotos. me imagino que sin muerte todo, Sí, ¿no? todo sin muerte. La Ah, normativa bien, bien. en cuanto a aguas y demás es igual que en León. O sea, que en Sí, sí, Castilla y sí. León, vamos, tienes Sí, ahí por defecto todas las aguas son sin muerte, salvo los tramos específicos en los que se puede, lo que son los Arex y tal de León. lo de los Arex, En sí, Aragón, ya sé, ahora ya mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, son zonas específicas para con muerte. ya, Y ya. esas zonas cerrarán y demás, y todo sin muerte hasta el 15 de octubre. Y los cotos cierran el 31. Que temporada Jolín. todavía queda un montón y ojo, para mí la mejor parte de la temporada. Septiembre y octubre siempre me han parecido 2 meses fantásticos para pescar. Sí, son, sí. Son muy buenos. 2 meses muy Sí, buenos para sí. pescar. Así que Muy bien. todavía tenemos oportunidad. Pues sí. Oye, pues nada, Damaso, te agradezco un montón el rato que me has dedicado y que hemos echado Nada, y hombre. nada, que siga la afición y que sigamos pescando. Pues Claro que sí. mucho y todo lo que podamos. Eso es, y divirtiéndonos con ello. Exactamente, eso es Sí. fundamental. Mientras nos podamos Claro. divertir es fundamental. Eso es lo que hay que hacer. Pues lo Muy dicho. bien, Miquel, pues encantado de conocerte, de haber charlado contigo. Y si algún Vale. día vienes por León y eso, pues Oye, echamos unas baladas por aquí. eso está hecho, eso está hecho. Muy Venga, bien. damos muchas gracias. Bueno, un abrazo, Miquel. Venga, hasta luego. Ya está aquí este primer programa de la nueva temporada, de esta nueva temporada 2019. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como siempre. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, me gustas, feedback, etcétera, etcétera, en todas las plataformas en las que está disponible el podcast, como siempre. Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en el apartado comentarios de la página de notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, os apetece venir a pescar al Pirineo, como ya os he dicho, necesitáis un curso de iniciación, perfeccionamiento, tanto en lanzado como en montaje, hacedlo a través del formulario de contacto de la página web. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el podcast, tenéis también el apartado proponer temas. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.